Pa' que bailen los negros al compás de mi cumbia, al compás de mi cumbia. Es mi cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada. Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas. Es mi cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada. Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas. Edgar, tu cumbia colombiana. A mí me dicen el negro más cumbiero, porque bailo esta cumbia, porque bailo esta cumbia. Por todos lados la voy llevando pa' que bailen los negros al compás de mi cumbia, al compás de mi cumbia. Cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada. Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas. Es mi cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada. Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas.